amor que reclamaste y no te supe dar. Ya sé que es imposible este amor, que tú vuelvas a mí, porque ya te perdí. Amor, ¿dónde vas? Llevándote mi vida, si vos me olvidas, ¿qué queda para mí? Amor, ¿dónde vas? Llevando mi alegría, allí donde vas no hay amor para ti, como el que he dado yo. Allí donde vas no hay amor para ti.